Gracias, muy buenos días. Una representación de los radialistas camagüeyanos debatieron en Vertientes acerca de los elementos que integran la programación radial con el objetivo de incrementar la calidad en las transmisiones. Creo que esta posibilidad que se está dando de que emisoras pequeñas de la radio camagüeyana compartan experiencias para perfeccionar su trabajo es un gran logro y un objetivo que debe sistematizarse para que a raíz de este crecimiento que se quiere en cuanto a las horas de transmisión, pues la programación que llegue a la población, a los ciudadanos, tenga mayor calidad, tenga también mayor sentido en cuanto a las propuestas y a las ideas que va a reflejar, y a la vez tratar de ocupar más ese espacio comunitario que realmente es la función principal que deben tener nuestras emisoras. Yo considero que este tipo de evento es productivo, en primer lugar porque nos permite reunirnos, nos permite intercambiar ideas en materia de lo que se hace en cada una de las emisoras, y también nos fortalece a partir de su realización, porque nos vamos a los territorios con nuevas experiencias, con más conocimiento y con más deseo de hacer radio. Para mí ha sido muy, muy fructífero este encuentro, porque aparte de que se me han reafirmado ciertos conocimientos que ya tenía, pero que a veces uno lo deja de lado y no lo pone en práctica, pero realmente ha sido bueno volverlo a escuchar. Y algo muy interesante también es que habían cosas que desconocía, creo que lo puedo poner en práctica en mi trabajo. Y ha sido muy bueno, realmente ha sido muy bueno el taller. La presencia de personas, ¿no?, que tienen un gran conocimiento, un vasto conocimiento, y no han sabido impartir de una manera bien clara, sencilla, todo ese conocimiento, pero de una manera bien explícita. Sobre la importancia del director de programas en el medio, abundó el destacado realizador José Martínez Esteves. Sí, creo que hay que hacer bastante hincapié en superar a los directores. Nunca pierdan de vista que el director es el hacedor total, es el que pone lo que se conoce como el espectáculo sonoro al aire. Un director bien capacitado, que esté muy bien instruido, que tenga educación y cultura e instrucción, yo pienso que puede sacar un buen programa. Pero fundamentalmente que conozca qué es el medio radial, qué es el sonido, cómo se administra ese sonido. Siendo así, es efectivo. Entonces creo, modestamente y con mucha prudencia, pienso que sí que hay que hacer un poquito más de hincapié en formar directores de radio. El arte de la radio y su esencia radica en la cercanía que comparte con la gente, reflejar la vida de las localidades, el sentir del pueblo a través del lenguaje y los efectos adecuados, garantiza la excelencia en nuestras emisiones. Yurisei Echavarría González para este espacio.